Puro cuento. Sí, seguro. Para no quedar mal. Es muy difícil. Para no quedar mal. Eso es en FOMO. En serio me parece. Ahora, no digo que no haya excepciones, como en muchos casos. Sospecho que hay muchos casos. Digo, que hay casos excepcionales donde una fuerza extraña se apodera de ti, en este caso sería divina, y terminas espetando algunos algunos frases, algunas frases en hebreo o alguna vaina. Wow. Pero son con la P. Muy poquitos. Eso. Muy, o sea, esa vaina pues así colectiva, no. No, eso no. Nunca le he creído desde que entré a ser parte de la congregación Cristo Rompe las Cadenas en Coral Gables en la Florida con el pastor Abdo Giorgio. Alejandro, de verdad deberías hacerte más bien una biografía. Sí, claro. Te lo juro, tanta qué cantidad cosa por contar. De cosas. Es increíble. Mira, y Catalina dice, sí. Cocinar. No quiero a nadie más en la cocina. Pero, estorba a la gente. Claro, cocinar es una actividad chévere solo. No, pero Andrés... Pero puede ser cocinar para alguien, no, claro, es distinto. Que hayan 10 personas esperándola a uno, chévere, pero no con alguien en la cocina. Que se te va pero traviesa. Andrés, señor. ¿Usted no tiene ayuda? ¿Para cocinar? Sí, Manuela no ayuda, no echa una mano. Manuela ahí, no hace una arepa. No calienta un agua. Exacto. No la juzguemos, no estamos aquí para juzgarla. Ole, sino para disfrutarla. ¿Nos pasamos de tiempo o estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Sí? Vamos con discos y cuando regresemos vamos a hablar de merchandising. Ah, muy bien. En Mañanas de la X 103.9. Oh my love, ahí estaba Coldplay en Mañanas de la X. Droguerías Cafam tiene una gran noticia. Ahora cuidamos de ti y de tus fieles compañeros de cuatro patas. Descubre nuestros productos para mascotas, antiparasitarios, snacks, alimentos y medicamentos. Entreguemos juntos bienestar a quienes nos llenan de amor cada día. Compra ahora en www.drogueriascafam.com.co o descarga la aplicación Droguerías Cafam. Aplica términos y condiciones. Super subsidio vigilado. Bueno, les tengo noticias, Andrés. Ya viene la nueva colección de merchandising de The Weeknd. Ok. Oh. Por si le llama la atención. ¿Cómo The Weeknd? ¿Qué tal? A mí siempre me ha parecido que el merch de The Weeknd es muy chévere. ¿Dónde bueno. viste? Me llegó al correo electrónico. Chévere. Me llegó al correo electrónico, la camiseta. ¿Saben qué me sorprende? Esa cercanía que tiene la música urbana como, o ese gusto o esa obsesión que tiene la música urbana con la iconografía de metal de los 80. Ah, chévere. Ya lo estoy viendo. Sí. Fantástico. Entonces, por ejemplo, la camiseta de Tomorrow Never Knows parece un arte de Opeth o de Napalm Death. ¡Fantástico! Sí. Es como que es curioso eso, ¿no? ¿Dónde viste? Estoy viendo aquí. En la página de la marca. Sí. Que es XO. Ya lo XO. Vi, ok. Tiene exactamente ya. La tipografía parece una banda de metal. Sí, parece una banda de heavy metal. Es muy chistoso porque nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, así es la vida, así es la moda y así son las tendencias. Wow, en seis horas sale la merch de The Weeknd. Está muy chévere. Una chaqueta de cuero que... Wow. Espérate. Bueno, ¿cómo ven los precios? No, carísimas. No, la chaqueta, el hoodie de cuero que está mirando Andrés. Sí. $800. Ah, bueno, no, muchas gracias. Se procede a salir. Permiso, así como, ¿va a llevarlo? No, voy a dar una vueltica. ¿Y sí. a qué hora cierran? Estoy cotizando. Estoy mirando. ¿A qué hora cierran? Perdón, ¿cómo es horario? Sí. Está bien, no, yo paso antesitos. Nunca más vuelve ni siquiera. Por un color así raro. ¿Lo tiene en zapote? No, yo quería. Hombre, y es que estoy buscando justo en zapote. Grandes excusas. Es que es caro. 3 millones algo. No va a pasar nunca. Bueno, hablando de merch, viene colaboración otra vez entre el Conejo Malo y Adidas, ¿no? Otra vez, claro, el matrimonio importante. Yo caí ahí con las rosadas. ¿Se acuerdan en pandemia? Eso fue moda de pandemia. Qué locura, filas eternas. Para eso sí dejaban salir, ¿no? Claro. Para eso sí dejaban salir, para que compraran cosas que nadie necesita. Gary me ayudó a hacer fila. ¿Ah, sí? Pero digital, porque también había fila digital. Claro, filas digitales galore. Bueno, Shakira está mejor, ¿no? Ya, yo necesito saber qué le dieron, porque qué... Lomotil. Eso con para el Lomotil se soluciona. Para la flora intestinal, yo increíble. Creo que también. Eso fue rápido, ¿no? Le cuesta, amigo. No, lo sí. que pasa a mí un es día, que... A mí me un día. ¿Sabes qué crees? Que no, si fue una intoxicada, si fue que se comió algo malo, porque una gastroenteritis dura más. Claro. Una viral es más larga. Si una gastroenteritis viral lo tumba uno una semana. Sí, por ahí. O puede ser simplemente una estrategia más. No digas eso. No. ¿Para qué? Mira, a mí no me gusta la música de Shakira, pero ella me cae bien. Esa puede ser una pregunta. ¿Cuál artista le cae bien, pero no le gusta su música? Sí. Y eso no. es hipocresía. No, yo tengo amigos músicos que me caen muy bien y gracias. Ok, te entiendo. Entiendo. Exacto. Ojalá no te estén oyendo. No, porque no saben. Todos se dan por aludidos. Todos. No, todos. Todos se dan por aludidos. Todos son buenísimos. Todos se dan por aludidos. Pero pasa. Pero no siento que ella tenga la necesidad de hacer ese tipo de cosas. Yo sí. Ay, no. Yo creo que todo el tiempo hay que hacer una noticia de todo. No, pero qué necesidad. Cancelar un concierto con gente que gastó platica. No importa. Detrás de eso hay un... ¿vieron la nota de Lorne Michaels, el director de Saturday Night Live? No, ¿con Taylor Swift? No. Esa sí fue una noticia que, por ejemplo, la relacionista pública y el equipo de relaciones públicas de Taylor no veía venir. Ok. Resulta que Lorne Michaels, el fundador, que es como el Alfonso Lizarazo estadounidense. Claro. Ok, sí. De Saturday Night Live. Iban a hacer una parodia del grupo de amiguitas de Taylor. Sí. Iban a hacer un sketch. ¿Cómo se llama eso? Sí, un sketch. Está bien. Sí, iban a hacer un segmento de comedia dedicado a Taylor y a sus amigas, y pues iban a burlar de lo fastidiosas. Que iban a ser Taylor, Blake Lively, Sophie Turner, todas esas chicas. Ice Spice. ¿Cómo se llama? La otra. Selena Gómez, ¿no? Uh-huh. Todas las amiguitas. Entonces, excelente, iban a hacer el segmento. Sí. Y se dio cuenta Taylor que estaban preparando el segmento una semana antes de sacarlo al aire. Y Taylor llamó a Lorne a pedirle el favor de que no sacaran al aire el segmento burlándose de ella y de sus amigas. Oh. Que si podía hacerle el favor de cancelar ese segmento. Que no le parecía chévere. Y Lorne Michaels le contestó, esta fue la noticia: Taylor, no negocio con terroristas. ¡Ah! Wow. ¿En serio le contestó eso? Sí. Le dijo, I am sorry, Taylor, I don't negotiate with terrorists. Pero igual no lo pasaron. No sé. No sé si lo pasaron, creo que sí. ¿Y por qué le diría eso? Pues porque, quién sabe, porque debe ser muy intimidante recibir una llamada directamente de un artista. Directamente, no el agente. ¿A ustedes no les ha pasado nunca? ¿Ustedes nunca han recibido una llamada de un manager o de un relacionista público o de alguna persona después de que ustedes emiten alguna opinión sobre algún músico? No, jamás. Nunca. Qué bueno, ojalá nunca les pase. No hay nada peor. Muy claro. La manager de Rosalía me escribió una vez. Ah, yo me acuerdo que ella sufrió nota, un poco. ¿Por su columna? Sí. Sí, me dijo. ¿Qué? ¿Por qué había escrito eso? ¿Estás escribiendo una nota por fuera de la promoción de este disco? No, mira, no, me pasó, fue, ¿sabes con qué? Con Shakira, precisamente, en un evento. Una de las personas que la representa me dijo, ay, me encantas, por favor, no vuelvas a hablar mal de Shakira. Y entonces le dije, no va a pasar. Es que sí, es claro, complicado. Y te lo dicen muy en serio. No, total. O sea, no te lo dicen, es decir, te lo dicen como, ay, me encantas, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. No, pero yo sí lo hago. No, claro, y ellos lo saben y te escuchan todos los días y en cualquier momento, pero créeme, mira, créeme, me lo van a cobrar. Te lo van a cobrar. Porque es que este negocio de la música, uy, implacable. Implacable. No, pero mira que he dicho buenas cosas. No, no. ¿Qué la quieres? ¿Qué la quieres? Que me cae bien, así no me guste su música, pero me cae bien. Sí. Yo creo que cuando, bueno, es que el tema es complicado. El tema del periodismo musical es complicado. Cuando es una opinión personal emitida en un medio de comunicación, esa vaina es muy complicada. No debía hacer eso. Sí, esa vaina es muy complicada. Cuando salió es una mal noticia, uno se puede como meter entre las faldas del periodismo, ¿no? Como uno puede decir como un escudito. No, pues es que es una noticia. Es coyuntural, lo siento. Exacto. Se tenía pero cuando que uno dar dice, yo pienso, yo creo. Déjame decirte. O sea que más donde, o menos. Ahí es donde entonces la relacionista de Taylor Swift le dice, ¿sabe qué, Taylor? Yo no voy a llamar a Saturday Night Live. Llame usted a Lorne Michaels, al dueño del aviso. A ver qué. Bueno, páseme el teléfono. Entonces, claro, y entonces ella llama y dice, ay, mira, yo adoro Saturday Night Live, me parece muy chévere, pero es que me di cuenta que van a burlarse de mí este fin de semana. ¿Qué posibilidades hay de no hacerlo? Y Lorne le dijo, Taylor, yo no negocio con terroristas. Ahora se lo van a cobrar con el tiempo. ¿A Lorne? ¿Pero sí, qué? ¿Pero qué le pueden cobrar? Sí, no, ¿con qué tiempo? Si Lorne tiene 80 años. Exacto, y no le importa. Sí, yo creo que sí, ya está por encima del bien y del mal. ¿Con qué tiempo? Sí, ya no hay tiempo. Ay, ¿viste esa serenidad que uno alcanza con la edad? Claro, con la vejez. Que uno ya no le importa. Sí, es bonito. Eso es bonito. Que es como... Pero eso hay que cultivarlo con otras cositas. Porque si no, se vuelve chochera. Claro. Con plata. Toca cultivarlo con comidita, con plata. Alimentándose bien, Diana. Sí, señor. Comiendo bien. Sí. Haciendo alguito de ejercicio. Movimiento. Yendo al médico, Diana. Sí, señor. Diana Rodríguez Ospina. Mañanas de la X103.9. Andrés, ¿qué vamos a poner? A ver, ¿qué puede ¿qué ser? ¿Qué tiene? ¿Taylor? No. ¿Qué vamos a poner Taylor? Aquí viene Caigo. No. Viene Chapel. No. Viene Benson Boone. No. Está por aquí en los Black Eyed Peas. Pónganos algo a nosotros, a los viejitos. A ver, ¿qué Diana ponemos? ¿Qué les ponemos a ustedes dos? Viene Muse. Puede ser Undisclosed Desires, por ejemplo. Sí, qué gran ¿qué opinas canción. Tú? Esa es, por favor. Un Undisclosed Desires podría funcionar muy bien a esta hora de la mañana y esperando también todos sus comentarios en @laxmásmusica sobre cosas que les gusta hacer solos, actividades que no les da pena hacer en compañía de sí mismos. Aquí está Muse. Chapel Round con Pink Pony Club en las mañanas de la X. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil y limigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama ya al 601-371-4000 ETV. Válido del 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/teice. Está de moda, está trendeando la entrevista que le hicieron a Milei. Pues es que salieron cositas. Diciendo que él no había promovido la criptomoneda, que la había difundido. Que es muy distinto. Ah, bueno. Eso Alex salieron. Dice, yo no la promoví, yo la difundí. Que es como cuando vas a un casino. Que son cosas muy distintas, que es como cuando uno dice, yo no estaba durmiendo, estaba borracho. Es increíble, yo siento que es increíble, ya es otro nivel. Y salieron también partes donde está con el periodista y más o menos le dice, ven, pero las preguntas no estaban ya cuadradas. Sí, claro. Entonces él le dice, sí, pero... Y entonces vuelven y retoman, se les fue eso sin editar, en televisión no se le fue. Se olvidaron de editar la nota. Aunque yo quiero creer que alguien dijo, es el momento de compartirlo. Es el momento, con él. Pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es que ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, sí, acá. De... Esta me las anotó Adorni, ah, y Karina, sí. Milei y Caputo esta. No, me imagino que alguna acá tengo la anotado. Acá tengo las de Caputo. Es Santi Caputo, que sí, es sí. El es más malo de todos. Uf, tipo no. Bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado, vas a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar el abogado del Estado. La verdad, digamos, sí. Los temas jurídicos no son los míos. Sería okay. Imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo esto, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Cuño. Mariano Cuño Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, sí. Digamos, es el que entiende de este no, tema. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta. Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. ¿Qué? ¿Con esa parte? Ay, es cuando le dicen que no. Uy, sí, amigo. No sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy. ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Ahí le están dando secreticos a Milei. Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. A ver. Se retoma. ¿Cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Ahí retoma. ¿Qué tal nivel de descaro? Ese pedacito que salió a la libertad y lo vemos. Ay. ¿Qué tal ese nivel? ¿Ah? Sí, claro. Es increíble. Yo no lo promoví, yo lo difundí. No, y que alguien esté dirigiendo la entrevista y las que puedes o no preguntar. A ver, esas cosas pasan, pero no sé. La cara del periodista, le han hecho muchos memes. ¿Sí? Porque se queda mirando la cámara como hombre. ¿Y salió igual? ¿Salió? Sí, tengo entendido que la editada sin esa parte sí salió en televisión, pero que esta partecita linda se... Sí, complicado. Complicado. Ahora, no sé, en el orden lógico de las cosas sería bueno que pasara algo, pues, porque fraude. Pero es que cuando están en el poder, Alejo. 8:42 de Mañanas de la X. Rosa Montero escribe hoy en El País, escribió antier en El País: a veces los pueblos eligen esa peculiar forma de suicidio que es la ignorancia. He asistido perpleja a las pasadas semanas a una auténtica orgía de mentecatez en los medios de comunicación que pasearon a troche y moche a un patético exfutbolista con cerebro de ameba que anda repitiendo la monserga de que la tierra es plana y de que nos tienen engañados. No entiendo la razón de que semejante memes analfabeta pueda ser considerada digna de ocupar ni medio segundo del interés de la audiencia. Lo siguiente sería hacer tertuliano a alguien que sostenga que 2 más 2 son 12, o aún mejor, que la muerte no existe, que los cementerios no son más que un decorado y que los supuestos fallecidos en realidad han sido secuestrados por científicos malvados para utilizarlos en horrorosos experimentos. No me digáis que este relato paranoico no es una historia perfecta para los menteplanistas. No, amigos, no. Los disparates no son interesantes, ni resultan una pizca de divertidos, ni se pueden sacar a pasear sin consecuencias por la normalidad pública. Como decía hace un par de semanas Sergio del Molino en un estupendo artículo, verás tú qué risa cuando hagan diputado al exfutbolista. Pero si hubo programas de televisión que enfrentaron a este tarugo con gente seria para discutir sobre el terraplanismo. Un científico se negó a participar, el físico y radiólogo Alberto Nájera, y explicó su posición con claridad meridiana. El objetivo no es que desmintamos un bulo, una mentira, una desinformación, una chorrada. El objetivo es que la gente dude de la verdad. En efecto, cuando pones una necedad demencial en circulación como si fuera una opinión respetable, y equiparable a la verdad más elemental, estás haciendo un daño incalculable a la cultura, a la educación y a la convivencia de la sociedad, y yo diría que incluso a la salud mental colectiva. Basta ya de frivolizar con estas burradas. Cuando en mi primera adolescencia me enteré de que a lo largo de su historia la humanidad había olvidado cosas esenciales que sabía, me quedé horrorizada. A mis 12 o 13 años no me cabía en la cabeza que el conocimiento pudiera deteriorarse de tal modo. Pero si por lo visto los egipcios sabían anestesiar y luego los humanos sufrieron, y sufrieron atrozmente durante milenios hasta que volvió a reinventarse la anestesia en 1846. Lo leí en un libro de divulgación para niños. Hoy sigo obsesionada por esa caída en los abismos intelectuales. Pensar que en el siglo VI a.C. Anaximandro y Pitágoras ya dijeron que la Tierra era redonda, y que en el siglo III a.C. Eratóstenes incluso midió la esfera empíricamente, y que ese conocimiento se perdió en los años oscuros de la Edad Media. Influyó el dogmatismo religioso hasta el punto de que incluso San Isidro de Sevilla, el mayor sabio del siglo VII, optó por una fórmula de compromiso con la fe, y aunque conocía bien a los científicos griegos, dictaminó que la Tierra era plana dentro de un cielo esférico. Yo pensaba que esta catástrofe intelectual se podía explicar por las guerras, las pestes, las oleadas de bárbaros, la estrategia bélica de la Tierra quemada y, sobre todo, por la precariedad del soporte en que se recogía el conocimiento y la dificultad de su difusión, y que en nuestros tiempos, hiperconectados, informados y documentados, esto sería imposible. Pero ya ven, la sopenca idea de la Tierra plana resurgió a mediados del siglo XIX como un dogma de pequeñas comunidades ultra religiosas norteamericanas, y ahí permaneció como un virus en letargo hasta que ha hecho una impensable eclosión en lo que llevamos del siglo XXI. Y no es solo el terraplanismo, claro está, son todo tipo de fricadas mentales, conspiroparanoicas, desde que te meten en chips con las vacunas a que la nieve es falsa y un complot del gobierno. Así que da igual lo que se sepa, podemos volver a hundirnos en las tinieblas, porque, como digo, a veces los pueblos eligen suicidarse. Supongo que es el miedo a este mundo tan cambiante, tan amenazador y tan incomprensible lo que les hace comportarse así. Y esta es la revolución tecnológica tan acelerada que se sienten incapaces de seguir. Por eso, para ellos, los mayores malvados son siempre los científicos. Todo esto no tiene ninguna gracia y es peligroso. Basta ya de dar un lugar de normalidad a los delirantes. El lado oscuro de la fuerza es la ignorancia, dice Rosa Montero en El País. Fantástico cómo escribe, lindo ella. Ah, eso es una belleza. Ella escribe muy bello. Ya se hizo un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, y es la que está terminando. Justo presentó hace unos días el cierre de su novela de Bruna Husky, que es una saga de ciencia ficción. Sí. Fantástico, ella escribe muy maravilloso. Pues bueno, hablando de ignorancias y demás, no, amigos, difundir e informar y promover son la misma cosa. No nos echen ese cuento ahora, y no se dejen echar el cuento del señor porque es presidente. Sí, no, qué increíble que esté ahí. Qué increíble, ¿no? O sea, no es cierto. No hay nada diferente entre difundir y promover. Sí, no se dejen echar cuentos. Sí, no se dejen echar cuentos. En ningún político. Ahora te voy a decir, cuando la gente es fanática y quiere creer algo, no les importa caer en esa desinformación. Pero también está bien decir que no. Que no es cierto. Sería perfecto. No es cierto. No es cierto, amigos y amigas. Son las 8:48. ¿Vamos a poner disquitos o qué? Sí, señor. Mira, bueno, vamos, esta canción es perfecta, no mientas. No me mientas, güey. Don't lie. The Black Eyed Peas, Mañanas X. Yeah. Esto es de un disco que se llama Con Todo el Mundo y que salió en 2015, hace 10 años. Y lo pusimos aquí. 10 años después, estos tres muchachos de Texas, conocidos como Krungbin, fueron nominados este año a Mejor Nuevo Artista. ¿Nuevo artista? Sí. Después de 10 años. Después de 10 años de estar moliendo en esta extraña y muy interesante mezcla de lo que llaman funk tailandés. Es divino. Es como si uno se despresurizara, ¿no? Como... Es cierto. Como que te saca de un ruidaje que es el mundo. Correcto. Te protege como una burbujita de sosiego, de ya, poquitico. Crumbin, funk tailandés hecho en Texas por una latina, un blanco y un negro. Fantástico. Es increíble, ¿no? Ese montón de cosas en una sola cosa. Por eso es que despresuriza tanto Dirk. Claro. Pasan muchas cosas y lindas. Se siente bello. Y llevo 10 años poniéndoles esto en la radio. Acá. ¿Ok? Uh-huh. Quiero que lo sepan. Quiero que lo tengan claro. La X más música siempre pone estas cosas primero. Nosotros llegamos, les presentamos esto, les contamos de qué se trata y miramos a ver qué pasa. No me manden mensajes diciendo, ¿ya escuchaste Crumbin? Mira, descubrí este fin de semana descubrí. Y quería compartirlo contigo. Yo sé que el sentimiento es lindo porque es que comparte con uno, claro, música es bello, pero la gente que le escribe eso, Hugo, no nos escucha. Ya, ahí está. Sí, de todo caso, sí, hay que llenarse de paciencia, Dayana. Es que no hay de otra. No hay más de otra. Es que no hay opciones. No hay más de otra. Yo tengo. Alguien me preguntó en estos días. Sí. Algo. Un artista muy importante de este país. Me hizo una pregunta que me dejó pensando mucho. Relacionada con el papel que deben jugar las artes en estos momentos en nuestras vidas, ¿no? Sí. Muy, muy contrariado este personaje. Me decía pues que la contracultura había desaparecido, ¿no? Me decían, hoy por hoy todo es rebelde, todo es auténtico, todo es progresista. Y eso para mí es una cantidad de gente con aire de superioridad moral que no se da cuenta que tocaron el mismo extremo que tanto critican. Pero dadas esas circunstancias, me decía, para ti, Alejandro Marín, ¿qué sería realmente contracultural? ¿Qué sería realmente valiente con tanto agotamiento en internet?